Me voy para el conventillo a buscar bombo y platillo. Los jedes van a tocar y todo el año es carnaval. A todo ritmo llegan los jedes. Porque qué vamos a hacer a jeder, porque qué vamos a hacer a jeder. Armar alto descontrol. Vieron a los gedientos de caravana con unas damas juanas abajo el sol. Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor. O largamos la gilada o se van para el cajón. Me lo dijo una gitana. Yo no le quise creer, yo le sigo dando al vino y no paro de querer. No nos vamos a andar adivinando la suerte entre gitanos. Mándale cuerda, tonga. Porque qué vamos a hacer a querer, porque qué vamos a hacer a querer. Dando al vino y no paro de jeder.